Buenas noches, estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Estás en la mejor FM que te puedes encontrar en estos tiempos. En una FM sin anunciantes, en una FM libre como pocas y en una FM alternativa. Una FM para que disfrutes con una música de otras características, de otra forma de entenderla, en In Campo Aperto. Bienvenidos, saludos de Jimmy el Fiu de Miro. Los programas de In Campo Aperto, lo digo para los que ya sois habituales, y también, como no, para los que os incorporáis por primera vez a este programa, buscan siempre la ausencia de pautado y buscan siempre no parecerse ni al anterior ni al siguiente, en una palabra o en una frase. Hacer un programa siempre, cada viernes, distinto, pero nunca distante de ti. Y la verdad es que esa búsqueda ha quedado bastante plasmada en estos programas que han pasado y en este que se celebra hoy. Porque hace poco, antes de empezar este programa, ha sonado Locomotive Wreck de los Jethro Tull. Los Jethro Tull han tenido dos partes diferenciadas de In Campo Aperto. Ha habido parte 1 y parte 2 sobre el famoso concierto que hemos visto y hemos disfrutado en el Kursaal en Donosti, Euskadi. Se trataba de no poner parte 1 y parte 2 dos viernes seguidos. Entonces pensé y me acordé que hay una banda que siempre me pedís muchísimo y que hace mucho tiempo que no ponía en In Campo Aperto, y he hecho mano de los 10 Years After. Y titulo el primer programa ¿Quién es Tía? Parte 1, porque hay tantos LPs de 10 Years After y tan buenos que es totalmente imposible ponerlos en un solo programa, aunque dure lo que dure En Campo Aperto. Y cuando elaboro la segunda parte, intercalo en el medio la segunda parte de Jethro, o sea, parte 1 Jethro Tull, parte 1 10 Years After, parte 2 Jethro Tull, y hoy toca parte 2 10 Years After. Y mira tú que en el medio va y se nos va, valga la redundancia, Alvin Lee, el lead guitar de los 10 Years After. Ya te vale. We'll be right back. loving your life. Yeah. There's more things ahead now, baby, than being a wife. Well, I love you, man, 'cause you know it's free. Well, not free, baby, darling. Shout, just give them 50 years and they might work it out. Hey, yeah. Boy, I gotta have a good time. Gonna let it all hang out. Bien, pues en el programa de ¿Quién es Tía? Parte 1, hace 15 días, os había dejado con Love Like a Man. Como presentación, como preámbulo, digámoslo así, de lo que esperaba ser el programa de dentro de 15 días, como parte 2, ¿Quién es Tía? Parte 2. ¿Quién es Tía? Quedó suficientemente explicado en la parte 1, 10 Years After, y escuchamos, tuvisteis el placer que aquí tuvimos también de realizar, de escuchar en vinilo, auténtico vinilo, el Now, un disco publicado en España, doble, que contiene el primero y segundo LPs de la banda, puro blues, en la época de Mayall. De aquella era lo que había, no se podía hacer mucho más. Estaban nerviosillos cuando grabaron y todo, y eran muy jovencitos los 10 Years After. Después apareció el Stonehenge, y después ya pasamos a las 4 S y la H. Y en el quinto LP terminó la primera parte de ¿Quién es Tía? Y ahí nos quedamos con Love Like a Man como preámbulo, digo, de lo que podría ser y está siendo la ¿Quién es Tía? Parte 2. Pero hubo un pequeño problema y surgió un pequeño problema. Y es que vamos a acordarnos precisamente de 10 Years After en In Campo Aperto, en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Y entre la primera parte y la segunda, pues va Alvin Lee y se nos va. Y te echaremos de menos, Alvin. Será el título, In Memoriam, de esta segunda parte de In Campo Aperto, dedicada a los 10 Years After. Y cómo no, dedicada a un gran guitarrista, a un gran left guitar de los años finales de los 60 y 70, como mínimo hasta mediados de los 70, diría yo, un gran guitarrista que se nos fue y que es cierto que el seguimiento que hemos tenido aquí en In Campo Aperto ya no era comparable en absoluto al que se tuvo en aquella época, y hoy vamos a emitir esto que acabamos de escuchar. Era el primer corte del Creed Le Beau Green, para mí una de las mejores obras de 10 Years After de toda su historia. Escuchamos Sugar the Road, el tema que abre la side one de este precioso disco. Es uno de los discos que más trabajo en mi vida me costó conseguir, uno de los discos que más caros pagué en la época, lo pagué en francos, lo encargué, me cobraron muy poco por el trabajo de traérmelo. Eso me lo costé yo a mi manera, pero lo que fue el precio en el Paris Musique, 33 francos con 50 del año 76, me parece que fue, o 75. Es una publicación francesa, Made in France. Es de la Chrysalis, como no puede ser de otra manera, una producción Chrysalis London. Está producido por Ten Years After. Y vamos a escuchar ahora el segundo corte de la Side One, titulado Working on the Road, en un programa que el destino ha querido que cambiara de nombre y deje de llamarse Quién es Tía para llamarse Te echaremos de menos, Alvin. No te quepa ninguna duda. Oh, Radio Crash 105 FM, tu radio favorita, sin duda. Te echaremos de menos, Alvin. No vamos a ponernos a discutir en esta primera parte en absoluto sobre las extrañas causas del fallecimiento de Alvin Lee, guitarrista principal de los Ten Years After, en este tema que acaba de sonar y en este disco que estamos emitiendo en sonido analógico en Radio Crash, y vamos simplemente a homenajearle con su música. Hay una canción que es la tercera, el tercer corte de esta Side One, del Clean Blue Green, de 1970, que por muchas razones puedo deciros que es una de las canciones de muchísimas que podría, que se me amontonan en mi cabecita, pero que os puedo asegurar que esta canción que va a sonar ahora es una de las canciones, y se pueden contar con los dedos a lo mejor de dos manos, las que lo han conseguido, que cuando yo era insultantemente joven tuviera unas sensaciones, vibraciones, llámalo como quieras, absolutamente indescriptibles, porque había que verme. 50.000 millas, Vanity My Brian. Te echaremos de menos, Alvin. Bring it on home. Bueno, pues uno no deja de emocionarse cuando emite una vez más este tema en la emisora, aquí en Incampo Aperto, en Radio Crash, por muchas razones. Primera, porque estoy viendo la carátula del disco. Es una producción de Ten Years After. Todos los títulos, las composiciones, los temas están publicados por la Chrysalis Music y son de Alvin Lee. Todos los instrumentos están tocados por Ten Years After. Los links y las electrónicas, partes eléctricas, son de Alvin Lee. El ingeniero de este tema era Andy Jones. La fotografía de este precioso disco es de John Fowley. Y está grabado en el Olympic Studio One, un estudio mítico, en 1970. También hay otra razón por la que uno siente emoción al emitir esta canción, y es por la que muchas veces me habéis comentado, mucha gente, por qué a este tema lo llamo 50.000 millas Bennett McBryan, cuando en realidad lo que pone aquí es un 5, un 0, una coma, tres ceros, miles, miles. Se supone que son 50,3 ceros. Al igual que uno no se comía el coco hace muchísimos años para decir Firestone y no aprende a decir Firestone, pues en esto me pasa igual. Tengo un amigo que siempre ha llamado a Clint Eastwood Clint Steppenwolf y no se arrepiente en absoluto. Son cosas que quedan en el disco duro. Y yo sigo llamando a esta canción porque me apetece. 50.000 millas Bennett McBryan. Mal pronunciada, pero para mí es así. Lo que contiene la canción, esa aparición de esa guitarra de Alvin en ese ritmo desenfrenado de Leo Lyons y de Rick Lee, con Chick Churchill metiendo esas cosas ahí, de verdad que es algo súper emocionante. Son 7 minutos 37 segundos que están ahí metidos en el disco duro. Otra situación es la que siempre tengo que explicar cada vez que emito esta canción, que la parte final no es que se me haya ido el sonido, haya bajado la regleta y le haya vuelto a subir. El artista quiso que fuera así. El artista quiso tanto que fuera así, como que quiero que lo sepas, porque ahora mismo vas a escuchar de nuevo la parte final de esta canción. En la que parece que la canción se va, que parece que se va, y de hecho se va, pero vuelve, y yo no muevo la regleta. Así, así tal cual está grabado, así tal cual lo quiso Alvin y sus muchachos, él es el compositor de la canción, y así es la canción 50.000 millas Bennett McBryan. Son canciones que ahora pasarán a ser aún, si cabe, más importantes al desaparecer el artista que las compuso. Como es el caso también de este Year 3000 Blues, que también es un año con un 3, una coma, tres ceros, blues. 2 minutos 17 que suenan así de emocionantes y te echaremos de menos. Alvin, Incampo Aperto, Radio Crash, 105 FM. Pues estás en Radio Crash 105 FM. Te echaremos de menos, Alvin. Parte 2 de ¿Quién es Tía? Hemos tenido que cambiarle el nombre, obviamente, porque se nos ha ido, ha fallecido Alvin Lee a los 68 años en extrañas circunstancias, en una operación aparentemente rutinaria, según dice la web de la familia. Y el caso es que estaba viviendo aquí, al parecer, en Estepona y todo eso, que ya podrás indagar por internet y que no te vamos a marear con esa historia. Te vamos a poner música de Tía, música de Ten Years After, porque al final lo que queda cuando se van los artistas es su legado, y su legado musical en este caso es incuestionable. Por supuesto que ese no es un legado de Alvin Lee, que duda cabe. Vamos allá. Soon, I know your love ain't true. Hear me calling, hear me calling loud. Hear me calling, hear me calling loud. If you don't come soon, I'll be wearing a shroud. Mm-hmm. loving true. Hear me calling loud. Hear me calling, hear me calling loud. If you don't come soon, I'll be wearing a shroud. Hear Me Calling, 1968, 10 Years After. Uno sube a la emisora mediatizado, aún aturdido por la noticia de esta semana, el miércoles, y uno piensa que cuando se ponga a emitir a 10 Years After en monográfico la segunda parte, habrá gente que escuchará el programa por primera vez y pensará que nos aprovechamos, que hacemos un simple obituario, que nos aprovechamos del fallecimiento de Alvin Lee para rescatar y poner esta música de lo que casi siempre hemos huido en In Campo Aperto. ¡Qué casualidad! Recuerdo cuando el fallecimiento de Solomon Burke, que no hicimos eso en absoluto, por ejemplo, sin ir más lejos. Incluso el de Kevin Ayers, tampoco. Pero es que esto estaba previsto. Es la segunda parte de una primera parte en la que él estaba vivo y que se emitió en In Campo Aperto, en Radio Crash, y que tenéis el podcast para comprobarlo, con la fecha correspondiente. Con lo cual, esta segunda parte os la debíamos. Simplemente, esta segunda parte se celebra in memoriam y no como estaba previsto, que era simplemente llamarla ¿Quién es Tía? Parte 2. La hemos decidido llamar Te echaremos de menos, Alvin. Es la única diferencia. Por lo demás, el contenido del programa va a ceñirse estrictamente a lo que estaba previsto dentro del guión, con ausencia de pautado. Vamos a continuar con el análisis del Cleo Green, su mejor trabajo de 1970, con este precioso Me and My Baby. Me and my baby never get the blues. Me and my baby never get the blues. Me and my woman got nothing left to lose. Hey, me and my baby never get uptight. Thank you. Thank you. Aquí seguimos inmersos en Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org, en un programa de Incampo Aperto titulado Te echamos de menos, Alvin, que debía de ser un programa titulado ¿Quién es tía? Parte 2, pero que los acontecimientos hacen que al fallecer Alvin Lee, entre la parte 1 y la parte 2 que estamos emitiendo esta noche, pues hemos decidido cambiarle el título, pero respetar el contenido. Seguir poniendo música de Tía, de Ten Years After, para que si no conocías a esta banda, ahora ya definitivamente, seguramente, y gracias al país, al mundo, a todos los diarios de comunicación regionales, locales, nacionales e internacionales, a todos los medios de comunicación de todo tipo, de redes sociales, etcétera, etcétera, estarás suficientemente enterado, enterada, de que ha fallecido en Estepona el lead guitar, el guitarrista principal y líder de la banda Ten Years After. Con lo cual, pues simplemente para que no pienses, para que simplemente escuches temas de Ten Years After esta noche en Campo Aperto, y que no tiene nada que ver que eso haya ocurrido. Estaba previsto que los escucharas igual. No sé si eso es más o menos importante para ti, pero para mí sí es una coincidencia extraña. Que haya decidido dividirlo en dos partes es algo, digámoslo así, medianamente lógico, porque en la duración de Incampo Aperto, aun cuando es bastante lo que podemos emitir en cuatro horitas, no me cabe ni en dos, ni en cuatro, ni en seis, ni en ocho. Y entonces pensé que lo mejor era ofreceroslo en dos partes. Lo que no sabía yo es que la segunda parte tendría que cambiarle el nombre, simplemente eso. Te echamos de menos, Alvin, y seguimos desgranando el Krillbuggring de 1970. Acabamos de escuchar el famoso Love Like a Man, que encumbró definitivamente a la banda si no lo estaba ya. Esos 7 minutos 13, donde también hay un enorme solo de Alvin que pasó a la historia, a lo mejor no tanto como el de Gustok, y para mí los hay mucho mejores, que no están ni siquiera entre estos dos, aparte del famoso del 50.000 millas que yo llamo, Vanity My Brian, que escuchamos antes. Vamos a escuchar un tema ahora, el tercer corte de la Side 2, titulado Circles, que tiene un rollito de aquella época. Y no olvides que estamos escuchando música elaborada en 1970. Mira a ver qué te parece. En Incampo Aperto, Radio Crash. If I die, babe, will you miss me? Or just find another friend? Does it matter what I do? Live life right or bear a grudge? Does it matter? Found some different faces. answer I can't find. Does it matter what I do? Is there anyone to save? Does it matter what I do? Is there any other way? Pues el bueno de Alvin no solo le daba maravillosamente a la guitarra eléctrica en aquella famosa escena en Woodstock, que por cierto, sé que lo he comentado alguna vez, tengo ese récord, me gusta el cine, fui cinéfilo bastante en la buena época, en el cine Brisamar de Gijón, el desaparecido y añorado cine Brisamar de Gijón, aquellos descuentos de estudiante, donde se podía ver La Naranja Mecánica cuando llegaba por primera vez, cuando se permitían ciertas películas que El Innombrable no consentía, cuando se terminaba la dictadura y empezábamos a poder ver algo decente, etcétera, etcétera. Esa apertura, esa forma de entender las libertades en aquella época, eso que no nos cuenta, cuéntame, quiero decir. Todo eso que no entra dentro de lo de cuéntame, pues esas cosas ocurrían. Y una de ellas fue cuando llegó la película de Woodstock. Tengo el récord de haber visto la película de Woodstock una semana entera. Lo he comentado en alguna ocasión aquí en alguna tertulia. Iba todos los días a ver la película. Y en una ocasión el portero me preguntó, ¿por qué tú no viniste ya ayer y anteayer? Y dije, sí. Y dije, ¿por qué vienes todos los días a ver esta película? Y yo dije, pues mira, te voy a decir por qué. Porque esta película es una película muy rara. Y hay veces que tiene imágenes donde salen tres cámaras con tres cosas distintas. Entonces yo el lunes miro para la de la izquierda, el martes para la del medio y el miércoles para la de la derecha. Todavía me quedan días para mirar para donde me dé la gana. Se quedó tan flipado que no me volvió a preguntar nunca nada más. El último día la grabé con un Sanio. Eso era Woodstock. Y una de las sensaciones para el que os habla de Woodstock fue Alvin Lee y Leo Lyons, que también tiene unas imágenes increíbles dándole al bajo allí con un ritmo endiablado de izquierda a derecha. Pero bueno, los que decían que era Alvin Lee tres mataos sabían que se equivocaban desde el principio. Pues te echaremos de menos, Alvin. Esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. Y vamos a terminar el ciclo dedicado al Cleveland Green, a uno de sus mejores trabajos de 1970, con el corte que cierra la cara B, As the Sun Still Burns Away. Y después os tengo preparada una sorpresita, porque tengo invitado en el estudio. Thank you. world's a world. Señor Gil, buenas noches. Buenas noches. Don Antonio Gil, usted cuando era joven, insultantemente joven, usted utilizó, que lo sé yo, una Gibson SG. ¿Es cierto eso o no es cierto? Sí, sí, es cierto. Es cierto. ¿Usted qué ha preferido siempre? ¿Una Gibson, Les Paul, Anniversary, o una Fender, Stratocaster, Telecaster? Porque usted ha pasado por distintos estratos dentro de, digámoslo así, de las guitarras. Y yo sé que tiene un tema controvertido ahí, en épocas determinadas. En aquella época de ladrillos sólidos duraderos, esa época, digamos así, fresca, donde hay mucho que decir y mucha gana de decir, tanto que se agolpa que a veces hasta se empapiza uno. Y después hay épocas en las que uno va asentándose en su mensaje, en su discurso. Y usted ha pasado por épocas guitarrísticas de instrumento, me refiero. Y al final, ¿qué queda? ¿En qué se queda usted? ¿En la Fender o en la Gibson? O la Ibanez, no lo sé, usted dirá. Bueno, lo primero de todo, buenas noches. Buenas noches, qué irrespetuoso, por Dios. Claro que sí, buenas noches, señor Gil, claro que sí. Es que tratándome de usted, cualquier cosa. Estamos hablando de Tony Hill, el guitarrista de Banda Nocturna, y lo he traído esta noche porque quiero que vosotros, que estáis ahí, sepáis hoy que lo que yo digo en antena cuando pongo a Ten Years After no está en absoluto mediatizado por la noticia ni aprovechándome de, sino que son sentimientos verdaderos. Y Tony es una de las pocas personas en Gijón, diría yo, y en el mundo, puede ser, que pueden corroborar eso. ¿Verdad que sí, Tony? Efectivamente. Sí, mi querencia por este tío era mucha en aquella época. Bueno, pues adelante, adelante. Sí, sí. Yo tengo que decir que precisamente tú fuiste quien me presentó prácticamente a Ten Years After y que realmente sí que eras un fan en la época de la banda. Y la verdad es que Alvin Lee es un guitarrista que, bueno, no deja indiferente. Y sobre todo en aquella época donde estamos hablando de que en España no había una gran difusión del rock and roll, los años 70, y entonces, pues bueno, pues se podían escuchar este tipo de música en pocos sitios, desde luego nunca en la radio, y sí que lo conocíamos a través de los vinilos que nos dejábamos unos a otros y de los pocos garitos que ponían un poco de música de este tipo. Bueno, algún programín por ahí, aquello, ¿se acuerda este de Big Clap de Ramón 13? Hombre, sí, bueno, en sí, la 2, sí. Cuando empezaba la 2 y tal, claro. Bueno, que nos colábamos en casa a la vecina, sí. Porque la mamá estaba viendo la novela, El Conde Montecristo y eso, qué tiempos. Sí, realmente era así, realmente así. Siempre, bueno, siempre hubo algún programa de radio, ¿no? La gente que hacía también, sí. Para vosotros jóvenes, sí. Carlos Tena y... No, Radio 3 ya, cuando empezó a asistir, sí. Sí, bueno, pero, todavía no... No, Radio 3 no. Sí era de los 80, que barraca primera y tal, que sí. Tal, pero vamos, no, todavía no. Pues sí que es verdad, sí. Ten Years After es un grupo bastante olvidado relativamente por las generaciones nuevas. Hay guitarristas que han perdurado con mucho más auge que Alvin Lee, y sin embargo Alvin Lee fue uno de los que marcó una tendencia y a seguir un camino, uno de los referentes de los guitarristas de los años 70, de finales de los 60, más concretamente. ¿Cómo se supo desvincular de la movida de blues que había por culpa de Vial, porque no se podía tocar de otra manera, porque caso le imponía, porque él criticaba muchísimo a las bandas en aquella época? Y además hay que recordar que estaban los Stones y los Beatles, y que no se podía ser de ninguna manera es de los dos, sino de uno de los dos, y del otro ni de coña, o sea, será de uno o será del otro, y estar como banda ahí navegando a muerte, como diría Rosendo, era complicado, ¿no? Sí, bueno, además es que Alvin Lee es un alma bastante solitaria, de hecho lo demostró, que relativamente pronto se desvinculó del resto de la banda, que él siguió por ahí funcionando. Bueno, aún así hay que decir en su descargo, a lo mejor estoy haciendo yo de abogado aquí hoy de Alvin, que sin embargo demostró mucha más fidelidad a su banda que, por ejemplo, tu queridísimo Rory Gallagher, que sé que tú tuviste en tu cabecera siempre a Rory, es tu guitarra favorito, sin duda. Recuerdo con mucho cariño el conciertazo que nos dio en la Plaza de Toros de Gijón, cuando ya tenía barriga cervecera y eso. Pero es cierto que Rory Gallagher, y reconocerás conmigo que a Taze los largó cagando leches en cuanto se dio cuenta de que él y lo encumbraron, y él se dio cuenta de que tenía autoestima y era muy bueno, que lo era. Sin embargo, Alvin siguió muchos años con Ten Years After, a pesar de que también a él le doraron la píldora y le incluso le dijeron que tenía tres matados al lado, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, él continuó haciéndole pez como Ten Years After. Este que acabamos de escuchar es el quinto, y hasta el Positive Vibration mantuvo la banda al completo. Sí, sí. O sea que eso hay que también valorárselo, ¿no? Sí, la verdad es que lo curioso es que después de separarse de la banda, a pesar de que colaboró con muchísimos músicos de la época, con Steve Winwood, por ejemplo, ¿no? Steve Winwood, con la gente de Phil Goodmake, con muchísima gente, con Rory Gallagher incluso colaboró. Su carrera en solitario está más oscurecida, o sea, no tuvo un éxito, una repercusión comercial importante. Fue estuvo ahí navegando, pero por solitario, en un plano más oscuro, más segundo plano. Hasta que se murió este año, el año pasado editó su último disco, o sea que uh-huh. Él siguió, pero muy alejado de los circuitos comerciales, la verdad. Bueno, pero señor Gil, no se me vaya por las ramas. No me ha contestado a la pregunta de la Fender y la Gibson. Bueno, yo creo que las guitarras todas son adorables. ¿Es cierto eso que se comenta o me comentaron alguna vez, ahora que estoy con un guitarrista y puedo preguntárselo directamente, y además para que tú que estás ahí agazapado o agazapada lo escuches, ahora que no nos oye nadie, que decía aquel, ¿es cierto que las cuerdas de Gibson vibran de una forma determinada y las de Fender de otra? Pues sí, eso dicen. Bueno, relativamente las cuerdas vibran más o menos, el movimiento es similar, ¿no? Pero sí que puede que tengan una tendencia. Lo que más distingue el sonido de la Gibson y la Fender sería el tipo de las pastillas, ¿no? Las pastillas de Gibson tienen un doble bobinado que las hace tener un cuerpo más grueso, ¿no? Unos armónicos más potentes, más, y la guitarra Fender tiene ese sonido más cristalino, tiene un bobinado sencillo alrededor de los electroimanes que forman las pastillas, y eso hace que el sonido sea un poco diferente, ¿no? Y de hecho se asocia mucho, por ejemplo, que los guitarristas que utilizan Gibson o posteriormente guitarras que salieron como la Paul Reed Smith o las Yamahas y tal, que salieron copiando, digamos, la Gibson, tienen un tipo de sonido que se utiliza mucho más, que utilizaron, por ejemplo, mucho más los grupos, el rock sinfónico o guitarristas como Led Zeppelin y tal, mientras que la guitarra Fender tiene más ese otro sonido más eléctrico, más menos grueso. Se hablaba de más sucio incluso también, ¿no? Bueno, la suciedad luego depende de la cantidad de efecto que le metas y tal, pero luego los guitarristas sí que están ligados al blues. Muchos de ellos utilizaban Fender, pues el caso de Eric Clapton, el caso de Rory Gallagher, bueno, es un poco el sonido sí te marca un poco la tendencia y la escuela, pero bueno, en realidad luego hubo guitarristas que hicieron que la Fender sonase parecida a la Gibson y que la Gibson otro sonase parecida a la Fender. Bueno, la tecnología luego hizo que, bueno, que sean más, las guitarras sean más dúctiles. Bueno, pues el caso es que tenemos aquí a Tony Hill hoy porque os he mentido descaradamente en el sentido de cuando os dije en el programa de esta noche que no íbamos a variar el guión. Eso sabéis los que me conocéis y seguís este programa de En Campo Aperto, que es casi imposible porque no hay guión. Entonces, al no haber guión, es muy difícil que un programa se haga como estaba previsto. De hecho, no está previsto nunca. Lo único que estaba previsto era hacer la segunda parte de ¿Quién es Tía? Le hemos cambiado el nombre, lo titulamos Te echaremos de menos, Alvin. Pero eso no quiere decir que en el programa de esta noche tenga que sonar un monográfico de Ten Years After, como en un principio parecía que estaba previsto si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, que se nos fue Alvin Lee. Entonces, así, aquí te pillo, aquí tal, llega Tony Hill y dice, oye, es que se han muerto muchos más. Es uno más ya en la cadena de los que echamos de menos. Es cierto que te echamos de menos, Alvin, hoy tiene que ser un homenaje a este guitarrista, pero seguro que a él le encantaría que sonaran aquí gente que a lo mejor no suena casi nunca en muchas emisoras y que tú tienes oportunidad de escuchar en la FM 105. Como por ejemplo, este que va a sonar ahora, que el señor Tony Hill quiere que escuches ya. One, two, three, go! Estamos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Me gustaría mandar un fuerte abrazo a Miguel, mi transeúnte favorito, que me encuentra por la calle y me interroga sobre el próximo programa de In Campo Aperto. Miguel, de verdad que yo no sabía que iba a pasar lo que pasó. Recuerdo cuando nos encontramos y me preguntaste y te dije la segunda parte de Ten Years After. Y me dijiste, ¡ay, qué bien! Pues si estás a la escucha, Miguel, esto no era Ten Years After, obviamente. Y eso es porque mi colega y entrañable amigo Tony Hill, pues ha querido que varíe el guión inexistente del programa de In Campo Aperto de esta noche. Y no es otro que con su guitarrista favorito. Y voy a contaros lo que no veis, porque cuando oís la radio no veis lo que ocurre aquí. Pues es que cuando estaba sonando este tema, esta salvajada, diría yo, porque para responder yo a esto tendría que haber traído a Roy Buchanan, y no lo he traído, voy a responder con Alvin Lee, como es menester. Pero cuando estábamos oyendo esto, Tony ha venido corriendo aquí a la pecera, me ha levantado los cascos y me ha dicho, verás qué punteo viene ahora. Así ha sido, ¿verdad, Tony? Efectivamente. Háblale a la gente de este tema, de este gran músico también, que hace muchos años que se nos fue y que pudimos ver juntos en la Plaza de Toros de Gijón. Pues bueno, estaba sonando obviamente Rory Gallagher, el irlandés que se nos fue hace ya tiempo y que supongo que estará ahora con Alvin Lee en el cielo de los guitarristas. Espero que esté en el cielo, porque ya sabes que el infierno de los guitarristas es un sitio donde los temas no iban solo de guitarra. Ese es el infierno. Y estos tíos eran de los que, sin solo de guitarra, están en el infierno. Exactamente. O sea que estarán juntos en el cielo. Por eso el diablo dijo no duró tampoco. Las calderas del infierno del rock and roll están hechas en... Bueno, en fin. Adelante, pues, adelante con Rory Gallagher. Bueno, pues nada, este era un tema del Live Tour 74, el tour que hizo por Europa, que luego continuó en el resto del mundo y que grabó en disco, que se editó en 1900, finales del 74. Y este es el tema se titula Caminando sobre el carbón caliente. La traducción sería más bien Caminando sobre las ascuas. Lo que hacen en Soria cuando pasan corriendo, más o menos. Más o ¿no? menos, sí. Y bueno, tiene un solo magistral. Estábamos hablando antes del sonido de Fender. Este es el prototipo del sonido de Fender Stratocaster. Porque, de hecho, tenía una guitarra, tenía varias guitarras Fender, supongo, y se la ha visto con distintas. Pero tenía una especial fabricada en 1965, que llevó durante muchísimos años y la llevaba realmente ya toda escanchada y toda rayada por todos los lados. Y era la que más le gustaba. Pero no la de tal. Es la guitarra con la que suena en este tema. Es un sonido brillante y espectacular. Pues ese era un contemporáneo de Alvin Lee, porque Rory Gallagher y él eran guitarristas de una misma hornada, digamos. Y realmente, pues, llegaron a, no sé exactamente ahora, lo buscaremos y tal, pero llegaron a participar juntos en algunos conciertos y colaboraron a veces en grabaciones de... Rory Gallagher colaboró con Alvin Lee en algún tipo de grabación. De hecho, bueno, yo la que recuerdo con mucho cariño y que cada vez que puedo traigo aquí el vinilo original, que no tengo, y que tengo a Luis Félix Castro, que también espero traer alguna ocasión, a que ya hizo aquí colaboraciones de soul sobre todo, y tiene ese precioso disco London Session de Jerry Lee Lewis, donde están participando en él en solos Albert Lee, Alvin Lee, Rory Gallagher, etcétera, etcétera. O sea que ahí hay un elenco de aquella manera, no solo en guitarristas, sino también en bajistas, en teclistas, Gary Wright, sí, etcétera, sí, etcétera. Es uno de los que recuerdo en donde se podían comparar los solos que hacen en distintos rock and rolls clásicos de Jerry, y es donde el huequecito que te dejan es donde ves cómo un guitarrista aprovecha la ocasión para dejar su impronta y su forma de tocar, ¿no? Uh-huh. Es evidente, y lo hemos notado, que es un talento sin duda también, pero distinto a la forma de ejecutar, con la técnica, con la forma de decir, y vamos a contrarrestarlo, o digámoslo así, simplemente vamos a volver a escuchar a Alvin, pero como haciendo grupo, como haciendo barrio, que decía aquel cuando se creó la zona de Moreda, que llevaba en camisetas diciendo facemos barrio, porque no existía, pues yo creo que Alvin en el sexto LP, que es el What, me parece un LP donde hay sentimiento de banda. Vamos a escuchar el primer corte de este What de 1970, de los Ten Years After, y ya no, aunque hay ese virtuosismo que se va a notar, los temas se componen entre todos, y vamos a ver cómo él, aunque fuera un tema suyo, consiente que la banda haga este sonido. Do something. Aquí seguimos en Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org, con Tony Hill en un programa titulado Te echamos de menos, Alvin. Acabamos de escuchar el primer corte de su trabajo What, el sexto LP de la banda. El punteo se las trae también, Tony. Sí, sí. Bueno, no tiene desperdicio. Los solos de Alvin Lee siempre fueron muy espectaculares. Rapidísimo, repitiéndose a sí mismo, pero vamos. Pero muy bien, muy bien. ¿Tienes un guitarrista que quieres que suene que no es de esos rimbombantes que se han ido, que los hay, sí, y los has traído, pero quieres destacar a uno que, bueno, que posiblemente mucha gente no conozca? Bueno, sí, ya que el pobre de Alvin se murió, y se murió precisamente por un problema, parece ser posoperatorio, algo se complicó. Y vamos a ir desenterrando de las tumbas a alguna gente que vamos a sacarlos arriba para que se junten todos en el cielo este que decíamos de los guitarristas. Va a haber un concertazo de la hostia ahí arriba, ¿eh? Sí, sí, tiene que haberlo. Y si decíamos que Alvin Lee se murió pues por de enfermedad y que Rory Gallagher también se murió también después de complicarse, después de haber sido intervenido quirúrgicamente, tenía muchos problemas, llevaba una vida muy desordenada de alcohol y se murió también en un hospital. Vamos a ir con un personaje que se murió de una manera muy asombrosa, casi de película de rock and roll, diríamos. Se llama un guitarrista que se llama Randy Rhoads. Sobre todo fue conocido porque fue el guitarrista de Ozzy Osbourne. Un amigo suyo le comentó que iban a hacer una prueba para la banda de Ozzy Osbourne. Y él se presentó y en cuanto Ozzy le vio tocar unas notas, le contrató. O sea, le contrató sin pensarlo. Él era un guitarrista que para la época, hace ya, hay que tener en cuenta que se murió hace casi 30 años. Era un guitarrista virtuoso para la época, virtuoso a nivel de una técnica muy, muy importante dentro de los guitarristas del rock. Y de hecho, el solo de la canción esta, aunque la vamos a escuchar en directo, no es el solo original, no es el solo de que grabó en estudio, según la revista Rolling Stone, que hace una lista de estas parafernalias de los 100 solos mejores de la historia, los 100 baterías más rápidos y este tipo de listas que son un poco, bueno, no dejan de ser anecdóticas, el solo de esta canción lo clasificó en el año 1990 como el décimo solo más importante en la historia del rock. Vamos a oír la canción Mr. Rippler, que es el tema que, vamos, que era de Ozzy Osbourne, y vamos a decir que este guitarrista se murió de una manera pintoresca cuando iba de gira con su banda anterior, o sea, con su banda paralela que hacía junto con Ozzy Osbourne. Pararon en un área de descanso con el autobús, llevaban un autobús donde los músicos pues viajaban y dormían, tenían sus camarotes y eso y tal. Y uno de los técnicos que llevaba el tema de producción de la banda llegaron a un área de servicio donde había un pequeño aeródromo y tenía una licencia de piloto, aunque se demostró después que la tenía caducada. Como los puntos de sí. Como los puntos de Marcelo, ¿no? Sí, más o menos. Entonces le invitó a darse una vuelta en una pequeña avioneta, en una aeronave que había allí en aquel aeródromo, y se fueron él junto con la maquilladora de la banda que viajaba con ellos en el autobús, la peluquera y que los maquillaba y los tal. Y los demás miembros desistieron, dijeron que no les apetecía, que les apetecía dormir y estar ahí tranquilamente en el autobús. Al bueno del piloto, que era uno de los técnicos que iba con la banda y tal, no se le ocurrió otra cosa que sobrevolar por encima del avión, o sea, con el avión por encima del autobús, para acojonar a los demás miembros del grupo. Mover un poco las alas para decir aquí estamos y tal. Pero con la desgracia de que en una de las pasadas su ala tropezó contra el autobús y el avión se fue a estrellar contra una casa que había enfrente. y ahí murieron los tres ocupantes, de la manera más estúpida en realidad. Pero bueno, esas cosas que hacían los famosos de la época, que se ponían un poco hasta las cejas de todo y se les ocurría eso. Pues de esa manera tan absurda perdió la vida Randy Rhoads. Bueno, pues este va a ser uno de los que le va a contar cositas a Alvin cuando llegue y toque a la puerta. Sí. Pues estará en ello seguramente. Pues vamos a escucharle. Hace muchos años ya que murió y tuvo una trayectoria, murió bastante joven, una corta trayectoria, pero que dejó su pequeña impronta, sobre todo a nivel de Estados Unidos, que fue donde fue más conocido. Pues Randy Rhoads, para el que quiera viajar por internet, eso deletreándolo sería Randy, como ellos mismos lo dicen, Randy, R-A-N-D-Y, y después R-H-O-D-S, ¿no? Sí. Rhoads, Randy Rhoads. Vamos allá. Alvin, te echamos de menos a pesar de todo. Randy Rhoads en directo. Te echamos de menos, Alvin. Parte 2 de Ten Years After en campo aperto, después del fallecimiento del guitarrista, carismático líder y cantante, guitarrista principal y cantante de la banda Tía. Y tengo aquí a Tony Hill, que ha decidido convertir el programa en algo distinto, pero nunca distante de ti, a lo que estaba previsto. Y es que van a sonar, están sonando, guitarristas ya fallecidos que van a montar seguramente un buen concierto ahí arriba o donde quiera que se encuentren, como es el caso de este Randy Rhoads. Sí, señor. Sí, señor. Ya entiendo por qué a Ozzy no le hacía falta escuchar muchas notas. A Ozzy siempre le gustó la caña y veía que este era cañero. Sí, sí, sin duda. Bueno, la verdad es que sí, sobre todo en esa época, porque estamos hablando del año de los años 80, al principio de los años 80. Acababa de dejar prácticamente Black Sabbath y estaba ávido de sensaciones aún más fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba ahí ya disfrazándose y poniéndose de aquella manera y estaba haciendo mucho el ridículo y eso. Bueno, pues ahora te voy a contraatacar otra vez con Ten Years After y con Alvin Lee. Y te vas a enterar, porque he elegido un tema para que queden las cosas claras, en donde no solamente queda patente la técnica de la banda, no solo de Alvin Lee, porque en este tema queda bastante claro que los que tocaban con él no eran unos mataos, como se decía en un principio. Se llama Boogie On, es un tema que da mucho la medida, no solo de Alvin Lee, sino de todos sus muchachos. Ten Years After, esta noche, en campo aperto, Radio Crash 105 FM. Si te apetece contarnos algo de todo lo que está pasando, 985-14-23-45, y si no, utiliza crashpodcast@gmail.com. Thank you. Alvin Lee, la guitarra más rápida de Woodstock, así titula Diego Manrique en El País, una crónica hablando del líder de Ten Years After, que brilló con su blues rock. Cuenta Diego Manrique que es muy posible que su nombre no diga nada a las actuales generaciones. Pero Graham Alvin Lee, nacido en Nottingham en 1944, encarnó un tipo de rock que arrasó a finales de los 60 y principios de los 70. Un rock imperioso, basado en el blues eléctrico, al que Alvin aportó fluidez instrumental, técnica exuberante y su propio carisma como cantante. Así lo define Diego Manrique en El País. Tony, ¿qué te parece la reseña de Diego? Bueno, Diego de esto sabe, lleva sabiendo muchos años. Uh-huh. Lo seguíamos con el Disco Express, o sea, ¿qué nos vamos a contar de Diego Manrique? La trayectoria le avala, ¿no? Para poder hablar con conocimiento de causa de un guitarrista como Alvin Lee. Sí, sí, la verdad es que bien, bien definido. Le vamos a probar a Diego Manrique. Sí, y además está muy bien lo de decir que es muy posible que su nombre no diga nada a las actuales generaciones. Porque es verdad que las generaciones que han venido detrás, parece como que no hay ningún culto a esas bandas como había en aquella época, ¿no? O sea, bueno, no... claro, las modas y las cosas que pasan, pero de todas maneras los músicos a los que ellos, las generaciones de ahora admiran, a Satriani o a Steve Vai, esa gente sí que tiene en cuenta lo que hicieron ellos primero para hacer lo que hacen ellos ahora. Por supuesto. Bueno, ¿qué te ha parecido el buguión? Te he contrarrestado bien aquí al elemento este que me has llantado aquí, al Randy, el Randy Rhoads este, ¿no? Sí, sí, sí. Suficientemente. Y quedó claro además que la banda no eran unos meros acompañantes, sino que eran capaces de hacer solos y de demostrar su valía. Bueno, ¿quieres volver a contraatacar otra vez? ¿Quieres recordar a uno que también es de mi devoción? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, bueno, vamos a, ya que estamos de fallecidos, vamos a ir con un guitarrista que también hace mucho tiempo que nos dejó. Muchísimo tiempo. Muchísimo. Ese lo echamos mucho más de menos desde hace mucho tanto tiempo que Alvin, que lleva 3 días echándole de menos a este. Llevamos muchos años echándole de menos, sin duda. Sí, y además que incluso la banda, estamos hablando de los Allman Brothers, le echó mucho de menos, porque desde que se fue él, pues fue otra historia la banda. Otra historia, sí. Así todo, hay que decir que... No mala historia, ¿eh? No, distinta historia. Por supuesto. Sí, sí. Así todo, hay que decir que a su lado tenía otro enorme guitarrista, como hombre, es Dickie Bess. Hombre, claro que sí. Que sigue vivo y coleando de momento. Y entre los dos hay que decir que había ahí un relleno de guitarras enorme. Bueno, ¿quieres poner un tema específicamente de Duane Allman? Sí, he pensado en poner un tema instrumental. Y te gusta el directo, eres de los que me molan, porque cuando traen música en campo abierto optan por la música en vivo, y es lo suyo, porque es cuando se ven a los artistas, a los músicos en estado natural, ¿no? Sí, sí, sin trampa ni cartón. Exactamente. ¿No? Dándolo todo según el día. Está bastante bien grabado este disco, ¿eh? Hay que reconocer que tiene muchos años, ¿eh? Que estamos hablando de un disco que es legendario, sí. Que se grabó en el Fillmore Arts, uno de los dos Fillmore que había, uno para el este y otro para el oeste. Es un LP mítico, con fotos en blanco y negro, donde en la portada se ve a la banda y en la contraportada se ve a el equipo de Rodis que llevaba. Los bártulos, digámoslo así. A la puerta del mítico, de la mítica sala, y luego algunas fotos del concierto en directo. Teniendo en cuenta los medios que había en esa época, está grabado con una calidad que hoy en día la gente puede echar de menos otro tipo de sonido, porque suena distinto. Hay que reconocer que la banda tiene dos baterías y suenan tan ensambladas que parece una sola batería. Realmente es un disco magistral, y vamos, el disco casi que los llegó a encumbrar, ¿no? Por eso, porque el directo era muy potente. Bueno, pues te echamos de menos, Alvin, ya lo sabes, esta noche en In Campo Aperto, Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org, date un conciertito cuando llegues ahí arriba con Duan, que seguramente estará esperando por ti, casi seguro, y mira que lleva tiempo esperando. A song Dickie Betts wrote for my second album, in memory of Elizabeth Reed. Thank you. Bueno, pues casi perfección en esas dos líneas melódicas entre Dicky y Duan, entre Duan y Dicky. Pero a mí, chico, a mí la labor del bajo y la batería, las baterías aplastantes de Allman, es una machacadora, es como si viene un tren atravesando el Mississippi, es increíble, es una pasada. Tony Hill, que lo tengo esta noche aquí, que ha querido convertirme el programa de la parte 2, ¿quién es tía? Aparte de yo decidir llamarlo Te echamos de menos, Alvin, me lo está convirtiendo en un verdadero obituario. Y no solo eso, sino que además se ha incorporado Arlé Corte para, quizá para consolarme en que me haya faltado uno de mis guitarristas favoritos desde hace tantos años. Buenas noches, Arlé. Buenas noches. Y quieres incorporarte, como no, al obituario también, porque no hace mucho se nos ha ido también Kevin Ayers. Se da la curiosa. A ver. Ahí sí. Sí, que además se da la curiosa circunstancia que nació el mismo año que Alvin Lee, en 1944, en Kent, en Inglaterra, aunque en este caso falleció en el sur de Francia, no se sabe el motivo. Por suerte para él, falleció durmiendo. Bueno, no tiene nada que ver con lo que contaba Tony del otro que se estrelló, ni con el otro que este parece ser que ha tenido un problema con los médicos en Estepona. O sea que bueno, aquí todo esto va de rollos raros, ¿no? Sí, Duan Allman se mató en una moto. Ya te vale lo que estamos sacando a relucir hoy aquí en In Campo Aperto. Bueno, a ver, Arlé, adelante con Kevin Ayers. Bueno, vamos a poner... Has traído un plástico, un plástico. A ver, cuéntale a la audiencia cómo es el plástico, que lo estoy viendo, es precioso, porque tiene un rojo intenso. Es del año 86, el Diamond Jack and the Queen of Pain, y efectivamente tiene la cara, podríamos decir, en la portada principal, tiene sobre fondo rojo, pues se ve a Kevin Ayers sentado sobre una mesa que tiene un espejo, con lo cual se ve reflejado en la mesa y con la cara apoyada en la mano, en la mano derecha, donde tiene también un cigarrillo encendido. Y cosas pues, que ya no se hacen hoy día, una carátula con un tío fumando. Y delante de él, pues, un vaso posiblemente de whisky. No se ve, lógicamente, qué bueno, licor eso, puede eso ser. Menos Toby. Eso ya se hace, eso ya ni de coña, vamos. Trae una especie de chaqueta de cuero. Y en la parte de atrás está el de pie también, simplemente pues se le ve muy guapo, hay que decirlo también, así rubito de ojos azules, con carita de ángel, y de buen chico que sí que lo era, porque además tuve la suerte de conocerlo, no sé si la gente sabe que estuvo de jurado en el Festival de Cine de Gijón en el año 86. Estuvo, por tanto, aquí durante... De la época de este disco, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Este disco. Estuvo, por tanto, aquí una semana y, por lo que luego pude averiguar, creo que quedó encantado de la sidra y de la fabada. Bueno, eso está bien. Y gozó de buena salud hasta hace bien poco, porque sí. Se nos fue una semana antes, ¿no? Sí, el 20 de febrero. Aunque la noticia tardó bastante en salir, de hecho, no sé por qué razón, la familia tardó bastante en sacar esta noticia a la luz. Bueno, y quieres poner algo de este disco también, como ya como referente también de un guitarrista que se va a juntar con la larga e interminable lista que ha traído Tony. Pues bueno, este está muy reciente también, un poquito antes que Alvin. Y vamos a poner un tema de este disco del año 86, que dices que se titula... Lay, Lady, de Lay. Vamos allá. Across my big bed, yeah. Oh, lay, lay, lay, come lay across my big bed, bed. Whatever. Yeah. Let me show them to you. Gonna make them shine. Stay, lady, stay. Stay with your man. Until the break of day, I'll let me see you. I'll make him smile. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake. Why wait any longer for the one you love? Standing here in front of you, you don't see it, babe. Estás en Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org. En campo aperto, esta noche te echamos de menos, Alvin, parte 2. Parte 2 de un programa que debía de haberse titulado ¿Quién es Tía? Parte 2. Y que debía de haber sido un monográfico de esta banda. Pero no he podido evitar que en la segunda parte, pues las dos personas que me acompañan esta noche aquí en el estudio me lo hayan convertido descaradamente en un verdadero obituario. Bueno, pues es lo que hay. Ahora mismo acabas de escuchar a Kevin Ayers y tengo aquí a Arlé Corte, que ha traído el disco del 86. Vamos a ver, Arlé, esto que sonó, que has presentado, esto estaba bien aderezado, llevaba buenos músicos. Sí, bueno, tiene con él grupos también, gente también, músicos españoles. Hay que tener en cuenta que él vivió durante varios años en Deià, en Mallorca. Y le acompañan Oli Halsall a la guitarra y también acompañamiento vocal. Zana Gregmar también acompañamiento vocal. Y está Carlos García Basso de guitarra y teclado. Joaquín Montoya como teclado principal. Manolo Aguilar como bajista. Javier de Juan, batería, y la sección de viento pues va a cargo de Jimmy Kajisian, o algo así, es un apellido un poquito extraño. Hay que decir que el disco estaba producido, por cierto, por Julián Ruiz. que es bastante conocido en, a nivel musical aquí en España como productor. Como muchos de ustedes sabrán, en 1960 fue uno de los fundadores de Soft Machine y también bueno, pues formó parte de todo lo que fue el sonido de Canterbury y ha colaborado con muchísimos músicos conocidos, como puede ser Brian Eno, Syd Barrett, John Cale, Elton John, Robert Wyatt, Andy Summers, Mike Oldfield, Nico y Holly Halsall, que como digo colaboró en este disco. Su última producción musical fue del año 2007, que fue grabado en Nueva York y Arizona y Londres. Y de él hay varios discos, pero digo que desde el 2007 nunca se supo más. Bueno, pues hay que poner un temita más, ya que has traído este vinilo a, en campo aperto. ¿Y quieres que suene el corte siguiente que se titula? Who's Still Crazy, que tiene algo más marchita que el anterior. Pues vamos con ello en un programa Te Echamos de Menos, Alvin, 105 FM, en campo aperto, Radio Crash. Yeah. Aquí seguimos en Campo Aperto en Radio Crash. El único parecido que puedo encontrar entre lo que acabas de escuchar y lo que se trataba de escuchar esta noche en la parte 2 de Quién es Tía, pues es que han nacido el mismo año y que han vivido al mismo tiempo. Otro parecido, la verdad, no se lo encuentro, porque este sonido es auténticamente ochentero, auténticamente bailable discotequero de la época, y que ya no había ni discotecas, y que, no sé, pues bueno, que como se murió hace muy poco, pues aquí está Kevin Ayers por derecho propio, ¿verdad que sí, Arle? Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver, que sigan pasando, digo yo, porque claro, ya en este plan ya, Tony ya me mira como diciendo, ¿y los míos qué? No. Pues claro. Hay tantos muertos. Bueno, vamos a hacer una... Hay cada historia. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter algo de Ten Years After para pasar a otro de los que se nos fueron, porque si no, esto se nos va. Se nos va de las manos. Así que vamos a escuchar el ICIE precioso del sexto trabajo de los Tía, titulado What. Yeah. I Say Yeah, de su trabajo, de su sexto trabajo de Ten Years After, Alvin Lee, demostrando sus habilidades y también las de la banda, cómo no. Te echamos de menos, Alvin, esta noche, con Arlé Corte y con Tony Hill aquí sacándome a relucir los que se nos han ido, aparte de Alvin, hace muy pocos días. A ver, Tony, hay uno que se nos ha ido también hace mucho tiempo, pero bueno, este ya, como sale tanto en el telediario, este ya no es una novedad, ¿no? No, estamos hablando de Jimmy. De palabras mayores. Y no Jimmy el Firmino, no. Estamos hablando de Jimmy Hendrix. No, del saxofonista de Sear Experience. No. Que guitarrista frustrado y metido de lleno en el viento madera, digámoslo así. A ver, ¿qué nos vas a contar del señor Hendrix? Vamos a ver. Pues primero decir que era negro, que vivió, era un hombre de color negro, por supuesto, sí, ¿eh? Que vivió poco tiempo porque se murió joven, no llegó a cumplir los 30 años. Era del clan ese de los 27, ¿no? Me parece que este no lo cumple por un año o algo así, ¿no? Pero sí, por ahí. 26, anda, o, porque era 27 era Janis, era Kurt Cobain, era este, Jim Morrison y tal, pero me parece, sí, que a este no lo meten en el clan, ¿o sí? No, no, sé, no, bueno, me parece que es un año distinto, sí. Sí. Que apareció muerto en su cama del hotel, ahogado en su propio vómito o algo parecido. No se sabe muy bien cómo, aunque se supone el cómo. Se habla del tirón alfa, aquel famoso y tal, que decides que si te vas o no. Bueno, pues, bueno, que marcó una época indudablemente con la guitarra, que inspiró a mucha gente, que tenía un sonido también muy particular, con su Fender Stratocaster, fiel a la Fender Stratocaster, este sí que siempre fue de Fender. Incluso Fender lo utilizó como bandera, ¿no?, para vender guitarras, ¿no? Sí, claro, sí, en la publicidad de las guitarras Fender, Jimi Hendrix está ahí en un puesto alto. Que, bueno, que hizo, tenía un sonido particular. En el tema que tenemos ahora para poner, utiliza su legendario pedal Cray Baby de Wawa, que le dio un toque a la música muy particular y que muchos guitarristas después siguieron haciendo, utilizando ese tipo de sonido y tal. El tema se llama Voodoo Child y bueno, es un tema de los más legendarios y reconocibles de Hendrix. Bueno, pues este seguro, seguro que nada más que se pose del autobús en que le lleven a Alvin arriba, seguro, seguro que se van a poner juntos a tocar esto. Vamos, seguro, fijo. Y si no se ponen a tocar, será para ir de fiesta, porque este creo que se le daba bien. También se le daba bien. Pues bueno, te echamos de menos, Alvin. Mira a ver si tocas con este, nada más que puedas. Yeah. 105 FM, Radio Crash, el gran Jimi Hendrix, en un programa titulado Te echamos de menos, Alvin. Nos referimos, como no, a Alvin Lee, lead guitar del grupo Ten Years After y vocalista, por supuesto. Y claro, después de esto, pues, como tengo aquí a Arlé Corte y a Tony Hill, el enterrador, que me están poniendo... a los que se supone que van a formar la banda de guitarristas muy extensa, por cierto. Sí, sí, porque cada vez son más, claro. Muchos de ellos, pues con una edad que dices tú, bueno, pues tampoco es para... Bueno, hay algunos que se fueron muy pronto, pero bueno, ya los que ya están en la edad de jubilación, a partir de los 60, y tú que ahora como la marcan tan alta, nunca sabe uno si... Si puede irse o no, ¿no? Porque si estás en activo a los 68 y 69, como les pasa a los Stones, a esos parece que no los baja de la burra nadie, ¿no? Eso parece que no. Aquí Richards no tiene pinta de que, aunque está muy demacrado y eso, parece que no le pilla, ¿no? No. Es más, hay un DVD de la gira del 2010 que dice... Jolín se ve con Mayager y dice: Jolín, ya creí que no íbamos a salir de gira esta vez, ya me estaba aburriendo. Realmente, bueno, en la música últimamente no se jubila nadie, y es que mientras tengas talento que ofrecer, pues ¿para qué? Sin duda. Bueno, después de escuchar a Jimi Hendrix, ya no me queda más que echar mano de los... de las partes fuertes de Tía, aun cuando Diego Manrique recuerda en su obituario del País que la vida no fue especialmente cruel con Alvin, excepto si se considera castigo cruel la obligación de tocar cada noche un I Am Going Home que durara un mínimo de 10 minutos. Y es que parece que el tío estaba harto. Lo dijo muchas veces, incluso se valora que la razón por la que Tía se rompió en el 74 fue precisamente porque estaba harto de tocar esa canción y otras más, Jeremy Curling, etcétera, etcétera, Love Like a Man, y decía que no se podía estar siempre tocando lo mismo. ¿Qué opinas al respecto, Tony? Que le entiendo. Sí, entiendo. Siempre tocando lo mismo, pues llega un momento que pierde la magia y pierde todo. Sí. Pero bueno, hay una conexión entre lo que acabamos de escuchar, que en Woodstock... Jimi Hendrix fue una referencia, como no, pero que se criticó muchísimo lo de la película, el estar sonando y la gente recogiendo la basura, ¿no? Hubo ahí, aparte sí. De la crítica en sí que hubo cuando tocó el himno nacional norteamericano con las bombas de Vietnam incluidas, ya con eso ya había bastante, pues para encima salió la historia de la película con la crítica también, y todo eso hace que tenga que entrar ahora, sin más preámbulos, pues el mejor Alvin Lee de finales de los 60. Ese Alvin Lee que todo el mundo recuerda o recordamos, pues sobre todo yendo 7 veces seguidas al mismo cine durante la misma semana, para sobre todo ver de noche aquella guitarra resplandeciente roja con aquellas pegatinas y aquellos movimientos de Leo Lyons en una canción inolvidable como I Am Going Home en directo en Woodstock. Te recordamos, Alvin, te echaremos de menos. En campo aperto, Radio Crash 105.0. We'll be right back. On. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all out now and I'm gonna have more fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more month, too far to show. Need to get around and that go, can't go, but don't. Step on my blue suede shoe. You're my blue suede shoe. Back it up, got a fright. When she grabbed my bed that night, I got a room and mean as she be. Top down my fancy, don't more mean to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shit going on. Coming on a baby, whole lot of shit going on. When you begin, whole lot of shit going on. Shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love it, baby, I love when walk to me, go. Oh, how long? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby, I love that way you walk. I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, baby, I got a crazy. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. Wow! I love you, baby. God, that knows I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah, nah. Yeah, yeah. Oh, do that baby, I'll do that one more time. Yeah, let your love open. I'm going home. I'm going home. I did my bit, I did my one more time. Yeah, could I go? See my baby. I'm going home. See my baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! Thank you. love you, baby. With the red whistle. I love you, baby. With the red whistle. Baby, I love you so. Oh, baby. Yeah. Look, you feel that love out one more time. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Get home. Get home, baby. Look out, baby. I'm coming to get you one more time. Go home. Ten Years After en Woodstock, aquí en In Campo Aperto, recordando a Alvin Lee. Te echamos de menos, Alvin. Parte 2 del programa de ¿Quién es Tía? Diego Manrique cuenta en El País que dice que hubo guitarristas británicos como el celestial Jeff Beck que se escaquearon cuando se enteraron del caos que rodeaba a la llamada Woodstock Music and Art Fair en las montañas de Nueva York. Ten Years After, el cuarteto que encabezaba Alvin Lee, ya llevaba varias giras por Estados Unidos y se presentó el 15 de agosto del 69 en la Feria de Música y Arte, dispuestos a cumplir con su contrato. Las condiciones dentro y fuera del escenario eran infernales, pero pisaron el acelerador y su I Am Going Home, ligeramente retocado, destacaría como uno de los puntos álgidos en la película Woodstock, perfecto para practicar lo que algunos cínicos llamaban el idiot dancing. ¿Qué opináis de esto, mis contertulios, esta noche aquí, Arlé Corte y Tony Hill, de esto que dice Diego sobre aquella época, llamar idiotas a los que hacían la guitarrina? A los que hacíamos la guitarrina. Sí. Bueno, aquí esa época fue posterior, obviamente porque teníamos al innombrable que no nos dejaba disfrutar de esas cosas allá por los 60, ¿no? Los que lo vivieron en los 60, pues no lo disfrutaron mucho. Así todo, bueno, ya empezaba a haber un poco de apertura. Pero en los 70, bueno, en la segunda mitad de los 70 nosotros lo disfrutamos bastante. Y a nuestra manera. Y a nuestra manera. ¿Verdad que sí, Arlé? Por supuesto, de todas maneras también hay que tener en cuenta que años antes, cuando mismamente Elvis Presley se empezó a mover la cadera y demás, también era un escándalo y aquello era horrible. Y sobre todo cuando salió con aquella chaqueta y gordo como una vaca. Bueno, pero eso fue después. Bueno, en lo musical hay que decir que sí, que esta gente... Bueno, parece ser que al festival de agosto, que ellos fueron unos de los grandes triunfadores, indudablemente, Ten Years After, creo que se escaquearon, no solo dice ahí Diego Manrique que se escaqueó Jeff Beck, tal, se escaquearon creo que muchos grupos porque no lo consideraban, bueno, ahí estaban los hippies... Era una feria de ganado. El movimiento hippie en aquellos momentos y tal... Y parece ser que gente como los Beat Boys, que estaban triunfando mucho en Estados Unidos en aquella época, y algunos músicos más, consideraron que no era interesante ir a aquel festival. Sin embargo, abrió la puerta a muchísima gente a nivel mundial. No, sin duda, sin duda. Bueno, hay un guitarrista más que quieres que suene esta noche. También sí. Se fue y que dejó una buena estela, ¿no? Pues sí, este hombre también se fue. Este se murió cuando se estrelló el helicóptero en el que viajaba después de un concierto. Como se puede ver, se mueren de todo tipo de cosas. O sea, sí, sí. Los has elegido así como variopintos, ¿no? Los músicos se van muriendo de las maneras más pintorescas. Sí, sí. Bueno, es para darle colorido al rock and roll. Steve Ray Vaughan, que es un guitarrista norteamericano que... realmente no tuvo una carrera muy larga porque murió bastante joven, pero sí que fue, vamos, muy aplaudido y muy considerado dentro del mundo del rock blues eléctrico y tal. Hay que decir que él era hijo de un músico frustrado, por lo visto su padre no tenía una muy buena relación con él. A pesar de todo, estudió música y se hizo su propia banda. Y dice, hay por ahí alguna leyenda y tal, que le vio que Mick Jagger le vio tocar en un club durante el descanso de una de las giras norteamericanas y que le invitó a la fiesta, a una fiesta que los Rollins dieron en Estados Unidos, en una de las ciudades por las que pasaba la gira, para que fuese ahí a tocar invitado. El manager que le fichó le trajo a Europa, y donde realmente se dio a conocer fue en el Festival de Montreux, que tiene una actuación épica y que hay varios vídeos por ahí rodando de la actuación de Steve Ray Vaughan en Montreux. Y nada, pues decir simplemente que tiene un sonido de guitarra, también siempre fue como una Fender, de hecho sí que es un icono de pegatinas y de tiendas Fender, con su Fender Stratocaster y su sombrero de ala, tenía una pinta muy siempre muy pintoresca, porque en casi todas las fotos sale con un sombrero, tipo cowboy, más bien tipo una mezcla de cowboy indio con una pluma, es un personaje realmente con una estética muy particular, y que tocaba blues de una manera, bueno, que le daba un cierto aire, algunos aires así, alguna mezcla del country y de la música popular americana, pero muy llevado hacia el blues de los negros. Bueno, pues vamos con Steve Ray Vaughan en este verdadero obituario dedicado a la figura de Alvin Lee. Te echamos de menos, Alvin, esta noche en In Campo Aperto. ¿Quién son, tía? Parte 2. I'm a little lover boy. My sweet little thing, she's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Yeah, I love my lady. She's long and lean. You mess with her, you see a man get mean. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm my little lover boy. Stevie Ray Vaughan, también presente entre la banda de guitarristas que está esperando a que se incorpore Alvin Lee en el concierto que tienen previsto celebrar en el cielo, porque según Tony Hill, pues en el infierno no hay manera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que es problema de manager o...? Nada, es que en el infierno las canciones no tienen solos de guitarra. ¿Y qué hacen todos estos si no hay solo donde tocar? Fíjate, todos están haciendo la rítmica, tiene que ser pesadísimo, ¿no? Sí, sí, sería terrible. Además mirando uno para otro diciendo, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? Lo que pasa es que en el cielo no sé yo si dejarán que... En el cielo no hay cerveza, dicen. Y a saber tú hasta qué hora dejamos conciertos. Igual no les da tiempo a tocar a todos. Eso, y además los bares quedarán cerca del centro, porque claro, eso es difícil, hay que saber, claro. Y cerrarán pronto, porque si cierran pronto, fíjate tú, como decía Woody. Bueno, pues que os agradezco mucho que hayáis subido aquí a animarme por la falta de mi segundo guitarrista favorito. Tenía uno, ya se me fue hace mucho tiempo, que fue Roy Buchanan. Me quedaba este nada más. Y bueno, ahora ya los dos que tengo como guitarristas de cabecera ya los tengo... En el más allá. En el más allá, con lo cual solo me quedan sus discos. Arlé, muchas gracias por haber subido con tu Kevin Ayers a ochentear un poco la noche. Que... Y sobre todo muchas gracias por el catering. Y el catering, bueno, el catering ya, bueno, ni te cuento. O sea, eso ya, hablando de que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, imagínate. Hoy te lo has currado, ¿eh? Tampoco fue para tanto. Bueno, pues eso, que será, pero será otro viernes, porque en este vamos a terminar acordándonos, como no, de Alvin Lee, porque así es el título del programa de esta noche. Te echamos de menos, Alvin. ¿Quién es Tía? Parte 2. Y vamos a cerrar el círculo indivisible con una canción de su sexto trabajo titulado What. Thank you. Pues sí, Alvin Lee se nos ha ido y en el medio entre la parte 1 y la parte 2 de ¿Quién es Tía? Nos dejó colgados. Y entonces la parte 2 pasó a ser un In Memoriam, pasó a ser Te echamos de menos, Alvin. Contamos con la participación de Tony Hill y de Arley Corte, que pusieron la guinda a este programa y que ofertaron distintos guitarristas que se nos fueron. Unos hace mucho y otros hace muy bien poco, más bien poco. Pues será, pero será el viernes que viene, que habrá un programa de In Campo Aperto, distinto, pero nunca distante de ti. Pues cómo no que Alvin Lee seguirá presente en In Campo Aperto en diversas ocasiones. Siempre estará presente en In Campo Aperto. Y como muchos otros guitarristas y como muchos otros músicos de todo tipo y de todo tipo de instrumentos. Porque In Campo Aperto tiene un espíritu de ausencia de pautado y de no repetirse a sí mismo. El viernes que viene será distinto. Mientras tanto y no, esperamos que seáis todo lo libres que podáis y todo lo malos que os dejen. Si eres ella, un besito de piquito. Si eres él, un abrazo sin roce de penes. Cuidaros mucho. Saludos de Jimmy, el tío de Miro. Agur, arrivederci, chao.